va a joder, que no va a enterrar. Y por otro lado, lo que significa la posición de Massa y el gobierno, y otra posición de la oposición, que hace olas con esto y fundamentalmente llega una situación a veces en los que, digamos, nos puede generar situaciones, digamos, de poco entendimiento, o bien lo que se está produciendo, el aumento del dólar, y bueno, el dólar, nosotros no tenemos un dólar, pero los precios siguen aumentando y todo, está esta vorágine que nos va llevando a una confusión, más en un momento electoral, ¿no? O preelectoral. Hola, sí, no, escucha. Vamos a aclarar algunos términos ahí, porque normalmente cuando nosotros prendemos televisión nos hablan de la restricción externa, y entonces yo quería un poco la gente entender esto, y después hablar también de la historia, porque Vidal salió recién, va ayer, con un tuit diciendo de que el que más endeudó a la Argentina fue el peronismo. Y eso cala tan hondo que, mire, yo hoy estaba hablando con un comerciante y me repetía textuales palabras. Así que yo creo que tenemos que hacer un repasito a algunas cuestiones. Primeramente, imaginemos que nosotros estemos nuestro país solo en el mundo, que no exista otro país. ¿Qué haríamos? Tendríamos un banco central que emitiría dinero para que nosotros, o billetes, para que compremos y vendamos mercadería todos los días, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Esos billetes se llaman pesos. ¿Qué sucede? Esto, la Argentina no está sola en el mundo. Se incorporan los demás países. Cuando se incorporan los demás países, cada uno hace también en su país eso mismo, con sus propias monedas. Pero cuando entramos a hacer los intercambios, por ejemplo, Argentina con Europa, con China, con Brasil, etcétera, ¿qué sucede? Se utiliza algún tipo de moneda, normalmente una moneda fuerte, y la moneda que domina el mundo es el dólar. ¿Estamos hasta acá? Así es. Entonces, ¿qué se hacen con los dólares? Viene la gente que exporta, vende al exterior. Lo exportar es vender al exterior. Vende al exterior lo que sea, soja, trigo, maíz, vaca. Le pagan con dólares. Cuando llega a la Argentina, esos dólares no le sirven en la Argentina, porque en la Argentina se compra con peso. Usted se va al verdulero y le paga con peso, en la farmacia, en el supermercado, etcétera. Así que los exportadores, esos dólares, lo tienen que llevar al Banco Central, además por ley, el Banco Central, a cambio de esos dólares, les da pesos. Y entonces el Banco Central se queda con esos dólares, que es las famosas reservas que dicen, digamos, para que entendamos de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿qué hace el Banco Central o el gobierno sería con estos dólares? Después hay gente, industriales, por ejemplo, que necesitan esos dólares para comprar insumos para su producción. Sí. No vamos a hablar de los que viajan, hablemos de los industriales. Por ejemplo, si usted fabrica un auto, las cubiertas no se hacen en Argentina, entonces tiene que ir a una caja de cambio, etcétera, e ir y comprarla en China. Y eso se paga en dólares. Es decir que los dólares que entraron por un lado, también por el otro lado se van cuando uno va a pagar importación. Ahora, este esquema así sencillo se empieza a complicar cuando, interviene, porque la otra manera de que entren dólares al país, hay dos maneras más. Una que se usó durante el menemismo, que es mediante la venta de empresas públicas, ¿sí? Pero esa se usó una sola vez, Menem vendió todas las empresas públicas y se terminó, aunque hay que hacer una consideración después sobre esto, háganme acordar. Y después la otra es mediante el endeudamiento. Vienen inversores extranjeros o el Fondo Monetario y le prestan dólares al Banco Central, y el Banco Central, después de esos dólares, lo usa para financiar exportaciones o para pagar la deuda externa. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, hasta acá estamos cómo funciona el mecanismo. Sí. Cuando el Banco Central pide esos dólares o se sobreendeuda, ese sobreendeudamiento hace de que el Banco Central tenga que emitir deuda, cada vez mayores deudas, altísimas tasas de interés. Y al pagar deudas, altísimas tasas de interés, se encarece toda la actividad económica. ¿Por qué? Porque a cualquier empresa o a cualquier familia no le conviene tomar un préstamo. El préstamo puede seguir directamente al banco y pedirle plata, o cuando yo me voy a comprar un televisor, que lo quiero comprar, y en vez de pagar un televisor, termino pagando dos. ¿Por qué pago dos televisores? ¿Por dos, qué cobran... tres. Dos, claro, tres. Porque... dos o tres, porque sí, ahora son tres, porque las tasas de interés son demasiado altas. ¿Por qué? Porque el banco fue emitiendo deuda. Entonces acá vamos a hacer el primer alto. El primer alto es que en la época de Macri esos dólares entraban sin control. Y acá hay dos leyes fundamentales en la Argentina que facilitaron todo este tipo de maniobras. La ley de entidades financieras, que fue firmada en la época de los militares, y la ley de inversiones extranjeras, que fue firmada durante el menemismo. Básicamente la ley de entidades financieras todo el mundo habla, que son todas las prerrogativas que se le dio al sistema financiero y a los bancos. De la ley de inversiones extranjeras se habla muy poco, pero es una ley también muy dolorosa para el país, porque con la excusa de que tienen que venir los extranjeros a invertir a la Argentina para que crezca la economía, se le dieron amplias facultades. Entre ellas, por ejemplo, que todos los juicios que se le hagan al país no se lo hacen en los tribunales argentinos, sino que van y litigan afuera. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó en la época de Macri? Como pagaban altas tasas de interés, ¿qué hizo, qué hacían los inversores extranjeros? Venían, traían los dólares, supónganse, voy a dar ejemplos concretos para que entendamos. Por ejemplo, yo venía afuera y traía $1,000,000. Me iba al Banco Central, cambiaba ese millón de dólares por peso y lo ponía a plazo fijo. Con las altas tasas de interés, al cabo de un año, en vez de tener $1,000,000, tenía $2,000,000. Cuando se empieza a podrir, para hablar en términos en lunfardo común para que entendamos, cuando se empieza a podrir el gobierno de Macri, estos tipos que habían traído los dólares, los cambiaron por peso y los multiplicaban por las altas tasas de interés, deciden volverse a su país de origen. Entonces, ¿qué hacen? Sacan esos pesos, van al Banco Central y le dicen, ahora, con estos pesos, dame dólares. Pero usted imagínese en el ejemplo que yo le di. Yo traje $1,000,000, los cambié por su equivalente en pesos y tuve $2,000,000. Cuando voy a cambiar, a mí me faltaba $1,000,000 ahí. Imagínese eso multiplicado en toda la economía. ¿Qué pasó? No había plata. Primero, ahí la Argentina en ese momento, hasta ese momento, se endeuda en $100,000,000,000 con Macri. Sí, en números más, números menos. Cuando se le pudre en el 2018 a Macri, toda esa gente quiere sacar la plata del sistema financiero, sus pesos, cambiarlos a dólares e irse. No había semejante cantidad de dólares. Como el sistema financiero le cerró el grifo a Macri, entonces, ¿qué hizo Macri? Fue al Fondo Monetario Internacional y ahí viene y entra ese préstamo de $45,000,000,000, en donde no se vio una ruta, un hospital, una escuela, porque todos esos dólares fueron para financiar estos tipos que habían venido a apostar a lo que se conoce bicicleta o pimba financiera. ¿Estamos hasta acá? Perfecto, eso, digamos que eso lo vimos en carne propia, y bueno, veíamos cómo volaban los, fundamentalmente, ¿dónde iban? No, pero hay que repetirlo porque hoy resulta que un comerciante, yo le decía, me decía que este gobierno... Bueno, nombraste a Menem en un momento dado cuando privatizó todas las empresas, me dijiste que te hiciera acordar, no sé si es válido en este momento, cuando Menem privatizó todas las empresas, que hubo una situación que me dijiste, hágame acordar más adelante. Claro, porque lo que hace Menem era, digamos, Menem al principio no se endeudaba, en la época de la convertibilidad, que fue otro esquema, no se podía emitir si no había dólares, y entonces Menem empieza a vender todas las empresas públicas. Uh-huh. Y entre eso está, que yo me quiero acordar, por eso era el tema de Aerolíneas Argentinas, porque en la conversación que tuve hoy con este comerciante, a su vez me dice, ahora le vamos a tener que pagar como $12,000,000,000 por Aerolíneas Argentinas. Y ahí hay un error conceptual de lo que son las empresas públicas. Aerolíneas Argentinas la privatizaron los militares y daba pérdida. Se nacionaliza y después la vuelve a privatizar Menem. Y vuelve a dar pérdida y Aerolíneas Argentinas le sirve... Sí, pero tenemos que aclarar que se privatizaba, la empresa privada no se hacía cargo de las pérdidas. Tenía que subvencionar el gobierno nacional. Exactamente, pero además las empresas, a ver, nosotros vamos a tomar un ejemplo más claro para que también entendamos. Cuando llega Menem había 20.000 kilómetros de vías de ferrocarril. Ahora nos llegamos a 7.000 kilómetros de vías de ferrocarril. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Sí, los ferrocarriles perdían plata, claro. ¿Qué vías de ferrocarril quedaron? Por ejemplo, los subtes en Buenos Aires o los trenes de Buenos Aires. Pero, digamos, el ferrocarril en aquel momento llegaba a La Sabana, a Cañada Ombú, por ejemplo, para nombrarle en el norte de Santa Fe, sí. O llegaba hasta allá, hasta La Quiaca. Esos trenes, cuando están en manos privadas, se cierran porque no son rentables, porque ahí hay poco movimiento de personas, porque hay pocos habitantes a su vez. Pero el Estado tiene que llegar porque el Estado tiene que integrar al país. Lo mismo pasa con aerolíneas. Si nosotros no tuviésemos aerolíneas argentinas, las empresas aeronáuticas, ¿dónde irían? Irían a Calafate, irían a Asunción, a Ushuaia, irían a las cataratas del Iguazú y se terminó la historia. Y entonces usted necesita irse urgente de Santa Fe a Resistencia, por decirle, y no tiene ninguna línea aérea que lo cubriría. Y eso sí lo cubre Aerolíneas Argentinas. Es una manera de conectar el país y de que el país funcione como una sociedad organizada. Así que esto es como un párrafo aparte, pero que hay que tener en cuenta. Con respecto al endeudamiento, que dice Vidal, dice Argentina, el peronismo tomó 7 acuerdos. Mire, vamos a hacer historia. Primer préstamo, primero, durante el primer gobierno peronista, el Fondo Monetario se crea en el después de la Primera Guerra Mundial y es el organismo financiero del imperialismo de Estados Unidos para dominar a los países. Perón no se sumó al Fondo Monetario Internacional. Cuando cae el gobierno peronista, los militares lo que primero hacen es adherirse al Fondo Monetario. ¿Cuándo se toma el primer préstamo? En el año 58 lo toma Frondizi. Y vuelve a tomar Frondizi préstamos 59, 60 y 61. En el año 61, el general Guido, de la golpe de Estado, toma otro préstamo. Más tarde, con los militares, año 67, año 68, 76, 77 y 83. En el 83 me paro. ¿Por qué me paro en el 83? Todavía en la época de los militares, todavía no estoy hablando de Alfonsín. Ahí, Cavallo, Domingo Felipe Cavallo, estatiza la deuda de los privados. Asume el Estado toda la deuda de los privados, entre ella el grupo Sogma, que era de Macri, estatiza toda esa deuda y se hace cargo el Estado argentino. Es decir, todos los argentinos empezamos a pagar la deuda pública privada de estas empresas. Ahí estaba Clarín también. Exacto. Llega después Alfonsín. Alfonsín renegocia, que no es lo mismo de tomar un préstamo, renegocia lo que habían hecho los militares en el 84 y vuelve a renegociar en el 85 el préstamo. Y en el 87 sí toma deuda Alfonsín por parte del Fondo Monetario Internacional. Después viene Menem. Menem toma 5 préstamos. Un solo préstamo del fondo lo firma Herman González, que es peronista, si usted quiere. Sí. Los otros 4 préstamos que toma Menem, 2 los firma, 3 firma Cavallo y 1 Roque Fernández. Yo no creo que Roque Fernández y Domingo Cavallo sean peronistas. ¿Está? O sea que, además, Menem era neoliberal, era en la propuesta de Bush. ¿Estamos hasta acá? Perfecto. Último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes del gobierno de Macri. 2003 empieza la renegociación de Kirchner, que termina con el pago a los fondos buitres en el 2006, al Fondo Monetario en el 2006. Es decir, que lo que dice Vidal es totalmente falso y es mentira. Los gobiernos peronistas, de pura cepa peronista, jamás se endeudaron con el fondo. Yo te digo algo. Vidal no debe tener idea de lo que es la deuda externa, ni el fondo, ni nada. Le mandaron, le escribieron algo y lo va a decir ella. Digamos, porque ya no le quedan figuras, medianamente figuras. Esta fue gobernadora con un desastre en la provincia de Buenos Aires. Y ya no tienen a quién mandar al frente para que digan algo. Ese es el tema. Lo mandaron a ese tipo que estaba en silla de ruedas ahí, que decía barbaridades. Se tuvo que ir. Y bueno, así. Y Aburri va perdiendo cada vez más votos cada vez que habla. Pero además, hay otra cosa. El porcentaje de deuda hay que medirlo en el caso de un país con el PBI, que es lo que produce un país. Es como que si usted tiene, tomemos una persona individual, a usted cuando va a pedir un préstamo en el banco no dice a Américo Barber le voy a prestar 100 mil o un millón. ¿Qué hace el banco? Dice, a ver, ¿cuánto gana esta persona? Y en función de lo que gana yo le voy a afectar una parte del sueldo, hipotéticamente si me tiene que pagar judicialmente. Es decir, le va a prestar en función de lo que usted gana. A los países lo mismo. Argentina con Cristina en el año 2011 llega al porcentaje más bajo de deuda con el FMI, que es el 36% de lo que producía el país en ese momento. Y ahora voy a hacer otra aclaración, pero previo. En el año 2004, Argentina debía el 120% de lo que producía. Es decir que si los argentinos producíamos todo el año y nadie consumía nada, en un año no alcanzábamos a pagar la deuda. Cuando Macri se va, en el 2019 debíamos el 101% de lo que producía el país. Es decir que también teníamos que trabajar todo un año sin comer, sin hacer nada para poder saldar esa deuda. Pero además hay otro dato más importante. De eso que se debía en moneda extranjera, solamente se debía, de ese 36%, solamente se debía un 70% en moneda extranjera. Es decir, el resto era en peso. Que no es lo mismo deber peso que deber dólares. Estas son cuestiones, digamos. Claro. Vos lo que querés plantear, concretamente está planteando que esta deuda la originó los gobiernos militares, el gobierno de derecha, lo originaron, no el peronismo. El peronismo pagó. Pagó. Y eliminó la deuda externa, como el caso de. Concretamente Néstor Kirchner. Exacto, pero no solo que pagó, sino que ahora viene la cuestión de analizar el impacto político que tiene esa deuda externa. Porque esa deuda externa, nosotros, yo siempre le digo, somos un continente en disputa, América del Sur. Y esto no es casual, digamos, de que lleguemos a este momento donde los grandes países están necesitando energías alternativas como el litio o el agua, y entonces nos endeudan, porque ese endeudamiento genera un condicionamiento a la hora de los países tener que tomar decisiones. Pero antes que me olvide, ahora Bullrich sale diciendo que ella va a volver al blindaje. Bueno, justamente, ayer ante los señores rurales, ella dijo que va a haber dólares, sabe dónde sacarlo, va a blindar, dijo, cuando dijo esa palabra, hasta saltaron los propios, ¿no? Volver al 2001, dijeron. Claro, ella lo que dice, el blindaje, para que nos acordemos, lo anunció de la Rúa en diciembre del 2000, con bombo y platillo, qué lindo que es dar buena noticia, no sé si usted se acuerda de esa publicidad de la Rúa, ¿qué fue? Pusieron 40 mil millones de dólares, como se caía el país a pedazos, pusieron 40 mil millones de dólares para, digamos, teóricamente salvar una eventual caída. Obviamente que el Fondo Monetario, ahí existe un montón de cosas. Por ejemplo, ajuste del gasto público, por eso es bueno hacer memoria, ajuste del gasto público, Patricia Bullrich, ministra de Economía, 13% ajustó a los jubilados y a los empleados públicos, Larreta, que era el interventor del PAMI, no le pagó a Favaloro, ahí viene después el desenlace de lo que pasó con Favaloro. Sí. Ese es el ajuste, porque el ajuste hay que contar qué es lo que es. López Murphy, que es el asesor de Patricia Bullrich ahora, duró una semana, fue el único ministro de Economía que fue echado por la gente, duró una semana, que propuso, y fue echado además por la Franja Morada, no por cualquier gente, por la Franja Morada, porque propuso un ajuste brutal, entre otras cosas, a las universidades. Es decir, y eso desemboca, ¿qué pasó? Viene todo, eso fue diciembre del 2000, viene, cuando entraron esos dólares, pasó lo mismo, yo le estaba diciendo, la fuga de dinero, la fuga acelerada por la ley de entidades financieras, que no controlaban, porque además los gobiernos liberales desarman todos los controles que existen sobre la salida de dinero. Desarmaron todos los controles sobre la salida de dinero. Y después llegamos al famoso corralito en diciembre del 2001, ¿por qué? Porque cuando usted quería ir a buscar plata, los bancos ya te habían llevado, y esta vez fue en serio, se la llevaron a la guita, la cargaron arriba de los camiones, las pusieron en aviones y se la llevaron para otro destino. Así o sea es, bueno. Que habían sacado el país y ahí aparecieron los famosos bonos, acuérdense que a nosotros nos pagaban con Lecop, etcétera. Bueno, sí, sí. Ese es otro sapo de otro costal, sí. Pero digamos, en definitiva, sapo de otro pozo. Pero en definitiva, lo que está proponiendo Bullrich es una vuelta al pasado. Además, Bullrich propone algo que es más vuelta al pasado todavía, que es cuando salió un canto de ella ayer. Lo escuchamos. Realmente, esto es denigrante. Claro, bueno, es justamente una Argentina sin Cristina, hablan, ¿no? Claro, claro. ¿Y eso qué tiene que ver, digamos? Es un volver, porque la Reta también es lo mismo que propone. Sí. Es un volver a antes del 45. Ahora, sí, lo que ellos están proponiendo, dicen, lo propone Bullrich y lo propone la Reta. Flexibilizar, ellos hablan. Hay un tema que quiero que tengamos en cuenta, digamos. Ellos dicen, hablan de la ultraactividad. Usted, Américo, sabe lo que es la ultraactividad. Pero para que entendamos todo, la ultraactividad es que cuando un convenio colectivo se vence, mientras tanto, en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Para que el trabajador no quede desamparado, ¿qué es lo que se hace? Ese convenio sigue vigente. Entonces ellos dicen, hay que terminar con la ultraactividad. ¿Qué significa? Bueno, cuando se vence el convenio colectivo, cada uno empieza a hacer con sus empleados lo que se les antoja. Eso es volver a época preperonista, es volver al 30, donde éramos todos explotados. Sí. Hay un periodo muy raro, Américo, aquí en la por eso, yo creo que un análisis que tenemos que darnos aquí al mes que viene, cuando hay elecciones, fundamentalmente, semanalmente, recordar a la gente dónde venimos, qué es lo que teníamos, qué es lo que perdimos, la falla que tuvo este gobierno, los cuales tienen que recuperar confianza, pero fundamentalmente que hay del otro lado, ¿no? Porque del otro lado ya se lo están planteando derecho viejo, ¿no? Te andan con vuestras, te dicen que te van a eliminar la ley social, te van a eliminar la jubilación, la van a achicar, la van a privatizar de vuelta, volver a la FJP, se van a poder jubilar como en Chile los que tienen, digamos, plata, lo que puedan, te van a eliminar las vacaciones, te van a eliminar la iniciación. Volver al sistema de la UOCRA, al sistema de UOCRA que vos te pagás la iniciación, todos los meses te descuentas un porcentaje, lo guardás en una caja de ahorro y cuando vos te echan, cobrás eso, no cobrás otra plata. Entonces, si no tomamos conciencia de eso, realmente nos vamos a autoeliminar en forma constante el nombre de la libertad y de cómo es, todo nada, ¿eh? Así es. Sí, quiero hacer una aclaración más con el tema de la deuda. Nosotros tenemos, mire, para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando, el 31 de julio vencen 2.644 millones de dólares. Sí. Y el 1 de agosto, que es al otro día, 805 millones de dólares. Claro, un camino minado de carbón. Esos son 3.449 millones. Pero otros 3.449 millones que da, en redondo, 7.000 millones de dólares, vencen en septiembre y en octubre, es decir, que nosotros desde hoy a octubre, en 2 meses y medio, tenemos que pagar 7.000 millones de dólares. Y que no lo creo el peronismo, lo creo Macri, eso hay que dejarlo claro. Exacto, entonces hoy Massa se está jugando la bala de plata en este acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque si, digamos, en realidad, de hecho, hoy está aumentando el dólar, porque de cualquier manera... También ahí quería hacer algunas explicaciones que se me pasaron hoy, ¿no? Disculpe que vuelva para atrás. Sí, pero... Cuando yo le explicaba cómo entraban los dólares al país, que era por las exportaciones y el Fondo Monetario, ese es el poder político en la Argentina. Si el Fondo Monetario no está, es uno, un actor menos. Pero los exportadores, desde la época del país agrícola-ganadero, es el poder, es el que tiene el poder y condiciona a todos los gobiernos que vinieron en las políticas públicas. ¿Por qué? Porque ellos son los que manejan la pelota, porque son los que manejan los dólares que nosotros necesitamos para crecer. Por eso Perón lo que hizo fue nacionalizar el comercio exterior. Sí, cuando nacionalizó Perón el comercio exterior, ¿qué hizo? la pelota la dejan de manejar los exportadores. Desgraciadamente no hubo, después de Perón no hubo gobierno que tomó, por lo menos por gobiernos populares que tomaron esa medida. Ahora hay un pequeño tinte con digamos cuando se plantó Cristina con la 125 y a partir de allí también fue dificultosa la situación. Vamos a ir charlando. Quería nada más terminar con esto. La bala de plata que se está jugando Massa es ahora por todos estos vencimientos porque Argentina no tiene reserva. Bueno, tengo una pregunta corta. Porque se habla, Massa, yo escuché anteanoche ahí en un programa de C5N, como que medio que escondió la información, que hoy va a salir a informar o mañana, y la información no llega. Pero, digamos, de acuerdo a distintos comentarios, vos estudiás este tema, va a haber, porque en el fondo no son buenos ni malos, son tipos jodidos. ¿Va a haber un afloje para que este gobierno avance electoralmente o directamente se está jugando nuevamente por la derecha? No, yo creo, mire, el fondo, digamos, tiene anteojera y ellos quieren cobrar como cualquier acreedor con un programa que es igual para todos los países. Y el fondo siempre jugó de la misma manera. Para mí el anuncio no lo están demorando porque el fondo va a esperar hasta después de las PASO. Probablemente lo que haga con Argentina es lo que se llama un waiver, que es darle como un respiro en estos vencimientos que tenemos el 1 de agosto y el 31 de julio, que le dé un respiro, le diga, bueno, listo, espere todavía, pero va a esperar hasta el 10 de agosto, hasta el 13 de agosto, hasta las PASO, porque el fondo también juega políticamente, y depende cómo nos vayan las PASO, va a apretar el torniquete o a aflojar el torniquete. Así que, por eso le digo que Massa se está jugando la bala de plata. Y le quiero un cuentito así cortito nada más. Adelante. Dice que estaba Juan, era un comerciante y estaba acostado un día durmiendo y que no podía dormir, como a las 5 de la mañana, la mujer se dio cuenta y le dice, ¿qué te pasa, Juan, que no podés dormir? Dice, ¿por qué estás tan nervioso? No, porque le estoy debiendo a Pedro plata, mañana le tengo que pagar, yo no te conté nada y no le puedo pagar. Y eso te preocupa tanto, le dice la mujer, dame el teléfono. Y le da, ¿y para qué crees vos? Dame el teléfono. Y le da el teléfono de Pedro, este tal Pedro lo llama. Y le dice, che, ¿vos sabés una cosa? ¿Mi marido te debe plata? Sí, le dice el otro. Bueno, no te va a poder pagar mañana. Hasta luego. Y cortó. Viene, se acuesta y le dice, dormí nomás tranquila ahora, que el que no va a poder dormir es Pedro. Así es. Eso tiene una moraleja, ¿no? Así es. Posiblemente que lo sean que no puedan dormir. Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario. Así que para mí las condiciones son al revés, son a la inversa. No es que nosotros nos tenemos que preocupar por el fondo, sino que el fondo se tiene que preocupar por nosotros. Así y eso a mí me parece que le da una posición de negociación a la Argentina totalmente distinta de que podría dar. Por eso sale toda la derecha ahora a insistir con temas nuevos y todo. Primero para mentirle a la gente, confundirla porque la gente no sabe. Y segundo, digamos, para instalar otras cuestiones, como por ejemplo, apurémonos a negociar con el fondo, como hizo Macri. Así que me parece que esto es lo que se echó sobre la mesa, los dados, las cartas que se echaron sobre la mesa ahora, ¿no? Bueno, Juan, agradecerte por toda la información, la explicación fundamentalmente, la explicación. Y bueno, nos reencontramos la semana que viene, esperemos que si tenemos información, lunes o martes, saldremos antes para explicar qué es lo que, si hay esa palabra en inglés que dijiste vos, va a hacer eso, o va a ser la línea de parte del fondo. Dale, gracias. Un abrazo, médico. Dale, ahí estuvo Juan Pidoy con 88.9. Vamos con música.